tenemos que lamentar ondanadas de mareas negras. Oído carnívoro vertido por la presquiza, me ha tachado de solapado litoral las costas galegas. Pesca fecha todas las rías, a descoordinación y total, los sindicatos estamos dando, pero las luces no llegan. O puto gobierno nega todos con el evento. Las cofradías vencen indefensas ante el jefe de medios para paliar los danos. Los marineros deciden salir en coro, en contra de chapaporte en las sus embarcaciones, mientras que el país o gobierno dice que todo rival es la seria. Haces esperas de una nueva viaje para voltar récord.